Antes de iniciar con la entrevista, quisiera que nos acompañen a escuchar la información que nuestra producción nos ha preparado sobre el tema del día de hoy. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. ¿Cómo apoyar a mi hijo o hija LGBTI? En mi caso, como madre, todas las señales estaban tan claras, tan obvias, no había duda. Quizá el autoengaño o el esperar hasta que llegó la confirmación de parte de mi hija. Mamá, soy un hombre transexual. No estoy enfermo, no me violaron, nadie abusó de mí, no fue por su divorcio, no es moda, no son mis amigos. Yo nací así y punto. Solo faltaba que me lo dijera. Y ahí viene la parte donde me dije, ¿es mi hija o hijo? Bueno, lo que sea, hay que aceptar, hay que apoyar. Sí. Todo de dientes para afuera. Porque desde mi alma, desde mi corazón, estaba el terrible dolor de saber que hoy por hoy vivimos en un mundo lleno de prejuicios, de morbo, de rechazo, de discriminación. Y mi hijo es un blanco perfecto para eso. ¿Y qué voy a hacer yo? Me dije, pues lo único que puedo hacer por mi hijo es trabajar conmigo misma, buscar apoyo emocional y dar más de mí. Y lo más importante, pensar lo difícil que fue para él decirme todo esto y por todo lo que ha tenido que pasar. Testimonio de Berta, madre de un chico trans. Generalmente, la primera reacción de los padres y madres cuando se enteran que su hijo o hija pertenece a la población LGBTI es el rechazo y la agresión por la vergüenza y la culpa que sienten, además del miedo a no saber cómo enfrentar la discriminación en el entorno familiar y social en el que se desenvuelve. Muchas veces, cuando los hijos o hijas salen del closet, los padres y madres entran en él y necesitan de apoyo para desempolvarse de todos sus miedos. Cuenta Conmigo es una asociación civil que nació en 2008 y que busca contribuir a la transformación de una cultura donde la diversidad sexual sea incluyente, libre de estigmas y discriminación, enmarcada en la equidad de género y los derechos humanos. Para los padres y madres que se acercan, la asociación es un espacio que les permite conocer mejor su sexualidad para entenderse y poder entender a sus hijos e hijas LGBTI. Es también un espacio en el que se dan cuenta que no están solos, que hay otros padres y madres con quienes pueden compartir sentimientos, informarse y reflexionar. Tu opinión suena. Soy José Luis Gutiérrez, seguimos en Sonidos Incluyentes y el día de hoy platicamos sobre cómo apoyar a mi hijo o hija LGBTTTI. Para hablarnos de este importante tema nos acompaña Julieta Farfán, mamá de un chico gay e integrante del grupo promotorial del respeto e inclusión de la diversidad y la salud sexual de la Asociación Civil Cuenta Conmigo, y Hugo Bautista, director de esta importantísima organización. Cuenta Conmigo es una asociación civil muy joven, se conformó en 2008 y su objeto es contribuir a la transformación de una cultura donde la diversidad sexual sea incluyente, libre de estigmas y discriminación, enmarcada en la equidad de género y los derechos humanos. Julieta, Hugo, bienvenidos nuevamente a Sonidos Incluyentes. Hugo, cuéntanos, ¿cómo surge Cuenta Conmigo? Hola, muchas gracias. Bueno, primero por el espacio y para poderles contar un poco de la historia de Cuenta Conmigo. Nosotros surgimos de un proyecto que nació en 1999 en la Ciudad de México, que empezó la organización Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana, AC. Ellos iniciaron un modelo para apoyar a jóvenes LGBT uh-huh. y a sus familias desde aquel entonces, puesto que solo los espacios de reunión que había para jóvenes eran particularmente los antros o los espacios de diversión, digamos, y ellos empezaron a construir estos espacios, estos grupos, para poder brindar información, que pudiéramos tener más elementos para combatir la discriminación y poder también incrementar la salud sexual. Este fue un modelo español que Arturo Díaz Carlos Betancourt, que en paz descanse, trajo a México. Okay. Y nosotros, un equipo de psicólogos y psicólogas, entramos en el 2006 a acompañar también estos procesos. Y a partir de eso, junto con Letra S, decidimos hacer Cuenta Conmigo para poder llegar a más personas a través también de una atención psicoemocional que veíamos que no existe tanto en la ciudad y en todo el país. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor sí existen muchos grupos organizados que están incidiendo en políticas públicas o están pugnando un poco para el reconocimiento de los derechos, pero poder apoyar o acompañar los procesos que viven las personas emocionales, psicológicos, todo lo que la homofobia nos ha hemos introyectado de lo que hemos ido aprendiendo, casi no hay espacios. Entonces, así como Cuenta Conmigo surge, también con la intención de seguir promoviendo el respeto a la diversidad sexual dentro de las familias, ¿no? Esto porque actualmente sigue existiendo rechazo y discriminación en las familias si tienen un integrante LGBT. Hugo, entiendo que Cuenta Conmigo tiene un espacio de promotores y promotoras. ¿En qué consiste este espacio? Así es. Bueno, las personas que en algún momento pasaron por estos procesos que acompañamos, es un programa de atención psicoafectiva que tenemos, los invitamos a participar en otro programa que es Promotores y Promotoras por el Respeto e Inclusión de la Diversidad y la Salud Sexual. Y entonces estas son jóvenes LGBT y sus familiares, mamás, papás o algún otro familiar, que una vez que han pasado este proceso se suman a un proceso de capacitación en el que, para tener mucho más conocimiento sobre los temas y las problemáticas, ellos generan estrategias que llevamos a escuelas particularmente o espacios públicos o a lo mejor otro espacio, en donde justamente lo que buscamos es que promuevan el respeto e inclusión de la diversidad y la salud sexual, ¿no? Particularmente en las familias, pero en realidad, pues bueno, queremos llegar a todos los espacios posibles. Y entonces lo hacemos a través de pláticas testimoniales, a través de platicar cara a cara con las personas en las escuelas, con otros chicos y otras chicas sobre temas de diversidad, de prevención de VIH, de ITS, ¿no? Incluso también de aspectos como embarazo de jóvenes, ¿no? Como un poco para prevenir y cosas por el estilo. Entonces, desde ahí es como surge un poco el programa de promotoría y pues lo llevamos a donde podemos llevarlo. Qué interesante, Hugo. Y bueno, Julieta, entiendo que Julieta sale justamente de estos grupos de promotoría. Me imagino que pasó también por estos procesos de acompañamiento en los que nos acabas de comentar. Y Julieta, me interesa mucho saber qué papel juega la familia en estos procesos de acompañamiento para el reconocimiento de los derechos de nuestros hijos e hijas cuando pertenecen a la comunidad LGBTTI. Cuéntanos un poco, ¿cuál es el papel que juega la familia? Lo que pasa es que no se ha vuelto un proceso fácil por todo el contexto que hay alrededor. El ser heterosexual es lo normal en nuestras casas. Y el que aparezca alguien de la diversidad de nuestras casas pone la casa de cabeza en un principio, porque es como si algo estuviera mal, algo hice mal y algo me está haciendo mi hijo a mí. Uh-huh. Y eso es lo que complica las relaciones con nuestro hijo y le complicamos la vida también a ellos. Y entonces en estos espacios promotoriales, ¿cuál es el papel? Digamos, ¿cuáles son las herramientas que te dieron para darle acompañamiento a tu hijo? Bueno, en un principio es que yo hiciera consciente lo que ha sido este proceso, okay, cómo ha ayudado en mi relación en lo personal y eso darlo a conocer a los demás para ver que no es normal el que seamos homofóbicos, que hay que darnos cuenta de qué es lo que pasa aquí. Julieta, vamos a ir a un corte de estación, pero cuando regresemos me gustaría que nos pudieras contar cómo esto ha contribuido para el reconocimiento de los derechos de tu hijo o hija cuando pertenece a esta comunidad, ¿te parece? Claro. Soy José Luis Gutiérrez, estamos en Sonidos Incluyentes, no le cambie. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook, Así Legal. ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Visita www.asilegal.org.mx. Your daddy was nothing but a wow. Estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez. Escuchamos Alive de Pearl Jam, un grupo de grunge y rock formado en 1990. Recuerden que estamos platicando con Julieta Farfán, mamá de un chico gay e integrantes del grupo promotorial de respeto e inclusión de la diversidad y la salud sexual de la Asociación Civil Cuenta Conmigo, y Hugo Bautista, director de esta importantísima organización. Julieta, antes de irnos, nos estabas contando sobre las herramientas que te ha dado el trabajo que viene haciendo los familiares para el reconocimiento de los derechos de nuestros hijos cuando pertenecen a la comunidad LGBTTI. Pero, Hugo, me gustaría que me contaras, para continuar un poco con Julieta con este tema, me contaras cuáles son las herramientas que Cuenta Conmigo les da a los familiares, a los padres de los jóvenes LGBTTI. Pues bueno, creo que particularmente lo que hacemos es que podamos hacer consciente cómo la homofobia se va formando. Y cómo esa homofobia y el rechazo se va incorporando en nuestras vidas, cómo lo vamos introyectando. Cuando lo hacemos consciente, entonces podemos tener elementos para eliminarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Indiscutiblemente el ejercicio de nuestra sexualidad o nuestra sexualidad atraviesa toda nuestra historia de vida con exigencias y prohibiciones sociales que nos dicen cómo hay que ser, qué hay que ser, a quién hay que aceptar, a quién no hay que aceptar, qué está bien y qué está mal. Y eso lo vamos incorporando como si fuera algo bueno o como si fuera un deber ser. Y a veces no nos damos cuenta de eso. Entonces, lo que buscamos justamente en estos procesos de acompañamiento psicoemocional que hacemos es ver cómo eso se ha incorporado en nuestra vida, en nuestra historia, en nuestras emociones. De esa manera, lo que hacemos es como cambiar el chip, digamos, y para que tanto los mismos jóvenes que han incorporado la idea de que ser LGBT está mal, se lo puedan quitar de la cabeza y puedan como liberarse de cosas que no les viene bien para seguir viviendo su diversidad sexual pues con plenitud, digamos, ¿no? Y lo mismo con los papás y las mamás, que podamos reconocer que nos han enseñado respecto a la diversidad sexual como malo, que no lo es, y entonces lo podamos quitar para que podamos como generar más unión dentro de nuestra familia, más respeto, y podamos reconocer que cada una de las personas somos en realidad diversas y que esa diversidad nos nutre y que esa diversidad nos puede ayudar justo a crecer mucho más, ¿no? Desde ahí es en donde lo hacemos, y una vez que logramos eso, invitamos a los mismos jóvenes y a las mamás y a los papás a que lleven ese mensaje también a otras personas, ¿no? Que vean que eso es posible, porque hay muchos espacios en donde se cree que el rechazo es lo mejor, o tener un hijo así, mejor lo oculto, ¿no? Y eso pues nos fragmenta como sociedad y nos fragmenta como familia. Julieta, ¿cuál era tu visión al tener un hijo perteneciente a la comunidad LGBTTI y qué herramientas te dio Cuenta Conmigo para que pudieras procesar, digamos, toda esta información que te daban de si había síntomas de homofobia en la familia o no? Sí, de acuerdo a mi historia, yo decía que no era nada homofóbica. Ok. Entonces, cuando me lo dijo, según yo, a mi historia de vida, yo dije, pues esto es una cruz, es algo que se tiene que pasar por ello. No es natural, pero pues es mi hijo y lo quiero mucho. Que desde ella es una visión homofóbica real, ¿no? Así pensar es, que es una cruz. Así es, pero yo no me daba cuenta de ello. Yo creía que el aceptar el que mi hijo fuera homofóbico y lo amara, lo siguiera amando, era que yo no era homofóbica. Y la siguiente era que lo tenía que proteger. Y la forma de protegerlo era no sacarlo al mundo. Era decirle, tú no te dejes ver, vive lo que sientes, pero no sé de qué manera, pero que no te vean. ¿Te importaba lo que dijera tu comunidad? ¿Te importaba lo que dijera tu familia? ¿Quién te importaba más? ¿Tu hijo o lo que decían? Yo pensaba que al sacarlo a él iba a sufrir todavía más. Que lo mismo que yo pensaba era como potencializado en las demás personas. Y yo veía que a mucha gente que yo conocía la rechazaban, la estereotipaban, la hacían a un lado porque no fuera a tener SIDA. Había muchas cosas que yo no quería que pasara a mi hijo. Eso me causaba muchos miedos. Yo decía, no puede ser, no va a vivir normal. Él tiene derecho a vivir normal y la forma de que viva normal es que nadie lo sepa. ¿Y cómo fuiste trabajando este proceso? Entonces, yo llegué a Cuenta Conmigo queriendo ayudar a mi hijo. O sea, yo buscaba un lugar en el que, pues yo ya era la cruz que iba a cargar. Pero él que no estuviera tan apachurrado, tan deprimido en este proceso. porque él no estaba conforme con lo que yo le decía de que... De que se ocultara. De que se ocultara y demás. Entonces, al llegar a cuenta conmigo, pues me dijeron, pues sí, sí te podemos ayudar. Y ese fue el primer shock, ¿no? ¿Cómo que me pueden ayudar? Si yo lo que busco es que lo puedan ayudar. Y es cuando uno comienza a darse cuenta que uno sí es homofóbico. O sea, por más que uno no lo quiera decir, el quererlo ocultar, el no poderlo decir, el sentir que es malo, es algo que yo ya había aprendido, no sabía cómo. O sea, yo no entendía muchas veces lo que me decían de que esa homofobia era la que no permitía que esto fluyera más libremente. Pero poco a poco, durante un proceso en el que nos hacen conscientes de nuestra propia sexualidad como padres, que a veces es inconsciente la sexualidad que tenemos, claro, pues lo vemos de forma natural. Hugo, me gustaría que nos contaras un poco cuáles son las herramientas que ustedes utilizan para ayudar a las familias a salir del closet. Bueno, particularmente tiene que ver con poder acomodar las emociones, ¿no? Decía Julieta un poco, uno puede llegar, muchos de los papás y las mamás llegan con un mar de emociones, de culpa, de vergüenza, de miedo, ¿no? Y entonces lo que hay que empezar a hacer es que esas emociones se vayan como estabilizando, acomodando y podamos ver qué sí puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me han enseñado que está mal, que es pura desinformación. Y también algo que hacemos mucho es revisar el papel de la paternidad y la maternidad, ¿no? O sea, no solo es, digamos que lo que nosotros buscamos no es que los papás y las mamás acepten a los hijos, ese no es el punto. Lo que nosotros queremos es que los papás y las mamás puedan revisar cómo han ido construyendo su propia sexualidad para entender la sexualidad de los otros y de las otras, en ese caso los hijos y las hijas, pero también cómo el papel de ser padre y ser madre en una sociedad se vuelve una exigencia, ¿no? Está lleno también de muchos estereotipos, y en esos estereotipos, como decía Julieta, uno es cuidar a los hijos, pero el cuidar es como reprimir, enjaular para que no le pase nada. Y entonces lo que hacemos es a través de ejercicios vivenciales, cápsulas teóricas y bueno, siempre el compartir entre personas que están en estos espacios, vamos encontrando claves que nos permiten ubicar esto me han enseñado, pero eso que me han enseñado no me viene bien en la vida, okay, ¿no? Y entonces lo que sí quiero es esto, puedo recoger cosas que me han enseñado porque no todo lo que me han enseñado, digamos, pues está mal o no es benéfico, ¿no? Hay cosas que sí, pero un poco lo que vamos buscando es que las personas puedan identificar cómo quieren vivir su vida, cómo yo quiero vivir mi ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, travesti, transgenerista, intersexual, cómo lo quiero vivir y cómo los papás y las mamás quieren vivir que en su familia haya una persona LGBTI, ¿no? Entonces, cómo lo quiero vivir puede hacer una diferencia entre puedo decidir quedarme, ocultarlo y que no lo sepa nadie y sentirme con presión y culpa, o puedo decidir acomodar cosas para identificar algo que me genere bienestar y a partir de eso tener una mejor relación con mis hijos o en familia como tal. Julieta, ¿y tú cómo decidiste vivirlo? Pues yo decidí recomenzar la relación con mi hijo. Yo cuando no sabía de la sexualidad de mi hijo, yo la pasaba muy bien. Y eso es lo que más extrañaba con él. El ya no poder hablar de las cosas con él, así que eso me estorbaba mucho. Al comenzar a hacerme consciente de este proceso y de ver como que era normal el que mi hijo fuera homosexual, fue un proceso en el que a mí me liberó. De repente ya no estaba esa carga encima de mí y podía comenzar a hablar nuevamente con mi hijo, y aparte él comenzaba a hablar de nuevo, porque él tampoco ya tenía la confianza de hablar de ello, porque era como el miedo de que sí, ya sé que va a ser mi mamá, ¿no? Me va a proteger. Claro. Y esa parte pues es la que también causaba como un cortocircuito en la relación entre nosotros dos. Julieta, el tiempo se nos está acabando, pero me gustaría que nos contaras de manera breve, ¿qué recomendaciones le das a los padres de hijos que deciden asumir una identidad sexual perteneciente a la diversidad sexual, lésbico, gay, bisexual, transexual, etcétera? Sí, yo no puedo decir que sea fácil, pero es un proceso que sí se puede pasar y lo mejor es pasarlo acompañados. Hay grupos de papás en los que podemos hablar libremente y podemos comenzar este proceso. Acompañar a los hijos sin juzgarlos sería la manera más fácil en la que los podemos acompañar en el proceso. Y Hugo, ¿dónde están estos grupos de padres ya para ir cerrando? Bueno, pues miren, pueden encontrarnos en nuestra página de internet, que es www.cuentaconmigo.org.mx. En Facebook igual nos encuentran como Diversidad Conmigo, en Twitter nos encuentran como Cuenta guión bajo Conmigo, el teléfono es el 5601-5695 y el correo es tuapoyo@cuentaconmigo.org.mx. Digamos que esas son las vías en las que nos pueden encontrar. Nosotros tenemos, les llamamos talleres de crecimiento personal, tanto para jóvenes LGBT como para sus familiares, y grupos de acompañamiento. Estos lo que hacen justamente es, como les decía, fortalecer a la familia, fortalecer a los jóvenes, mayor seguridad personal, mejores relaciones familiares, de pareja, mayores elementos para cuidarnos en general y estar en bienestar, tanto jóvenes como familiares. Y todo lo que hacemos en promotoría, también ahí lo vamos anunciando y decimos en qué espacios vamos a estar. Estamos siempre en espacios estudiantiles, en ferias de salud, en programas de radio donde nos invitan como este, ¿no? En algunos otros espacios en donde justamente queremos llevar el mensaje de que la diversidad nos nutre, ¿no? Que la diversidad nos hace una sociedad más fuerte, más grande y que nos ayuda a convivir de mejor manera. Pues muchísimas gracias, Julieta. Hugo, sin lugar a duda, Cuenta Conmigo es una organización que hace falta, que perciba el acompañamiento con los familiares, con los hijos, y pues muchísimas gracias por el trabajo que vienen haciendo ustedes siempre. Muchísimas gracias por estar aquí también en Sonidos Incluyentes. Gracias por la invitación. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en Facebook como Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Sergio Vargas, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adriana Aguilar, de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos incluyentes. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.